¿Te gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, al running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo y al running. Hoy, 25 de junio, programa número 13 de la tercera temporada, aquí por la FM 104.7, la FM Indie Rock. Mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica, como todos los martes, Diego Moyano, Diego Indy, que está ahí del otro lado del vidrio operándonos y haciendo el programa salga todo lo bien que sale. Y nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, Estación-Maratón, en Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp 2983-531486. Medios de comunicación que están abiertos para cualquier inquietud, para que nos consulten, nos sugieran temas y nos traigan algunas sugerencias para que compartamos en nuestros micrófonos. Te contamos que nos puedes escuchar, como lo haces siempre, por la frecuencia de FM 104.7 MHz, también por la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Allí encontrarás noticias locales, programación de la radio y todo el trabajo cooperativo que hace la Indie Rock. También podés escuchar este programa en la sección de podcast de la radio, que queda colgado a partir de mañana o pasado. Y también tenés la repetición todos los sábados a partir de las 14 horas por los medios que te comunicamos anteriormente. Queremos saludar a nuestros oyentes fieles, a Juan Cruz y a Silvana, a Pascual y Luz, que nos están escuchando desde Junín de los Andes, a Néstor de Zapala y Mauro, desde Loma Verde, ahí cerquita de Brance, en la provincia de Buenos Aires. Hoy con un invitado especialísimo en el estudio, Raúl Gijena, papá del quien les habla, está acompañándonos acá en el estudio, subió la escalerita, se sentó y está acá participando del programa, acompañándonos hoy 25 de junio en este programa número 13 de Estación Maratón. Te quiero contar los temas que trajimos para hoy. Tenemos noticias de la élite argentina, varios resultados interesantes de corredores que ya clasificaron por marca para los Juegos Olímpicos de París de este año 2024. Tenemos la visita a nuestros estudios de Pedro Espinosa, corredor y amigo de Estación Maratón, quien ya ha estado conversando con nosotros hace un par de temporadas. Nos va a contar sobre el K-Series que corrió en Tandil este fin de semana pasado y un poco acerca de su historia y cómo ha sido su evolución dentro de la actividad. Vamos a estar comunicados con Victorina Spoja, organizadora de la carrera por la paz y la dignidad de la comunidad Mapuche Tehuelche de Villa Elisa. Ella es parte de la organización de este evento que se realiza en distintos países y nos contará un poco acerca de este interesantísimo evento que pasó por Tres Arroyos la semana pasada, llegó el jueves y el sábado partió con destino a la ciudad de Dorrego. Así vamos a estar comunicados con Victorina para que nos cuente un poco de qué viene todo esto. Tenemos el calendario de Tres Arroyos y la zona. Como cada martes, el calendario de Estación Maratón para que programes tus fines de semana venideros. Y como no puede faltar en cada martes para acompañar la información, trajimos un poco de música. Hoy elegimos algunos temas de manera especial, pensando en un humorista argentino, ¿no?, que forma parte de la cultura popular, que tiene 80 años, averiguó hoy,

Corre y escuchá Estación Maratón. Y continuamos Estación Maratón. Ahora en nuestros estudios lo tenemos a Pedro Espinosa, que ha venido en compañía de su hijo. Nos visita acá, ha sido un gusto recibirlo. Hola Pedro, ¿cómo estás? Gracias por acercarte al estudio de Estación Maratón. ¿Cómo andás? ¿Qué hacen? ¿Cómo andás, Guille? ¿Todo tranquilo? Gracias por invitarme otra vez. No, por favor, un gusto. Te tuvimos allá hace la primera edición de Estación Maratón, sí, me parece. Ya hace un par de años. Un par de años. Sí, porque me parece que no fuiste también de los primeros. De los primeros. Sí, de los primeros. Estuviste corriendo el K Series en Tandil. Sí, señor. Bueno, pero antes de hablar de la última carrera, quiero que nos cuentes algunos aspectos de la evolución de estos últimos dos años, en los cuales no estuvimos conversando, no nos estuvimos hablando así formalmente de tu carrera. ¿Qué cambio notás desde aquel de hace dos años atrás a esta actualidad? ¿Qué cambió? ¿Tu velocidad, tu resistencia? ¿O notás algún cambio en especial de dos años a esta parte? Y qué buena pregunta. En realidad cambió más o menos, o sea, en la cabeza más o menos. La estoy disfrutando más. Antes por ahí como que estaba muy fijado lo que quería, o sea, bajar tiempos o algo así propios, ¿no? ¿Vio? Claro. Y ahora como que me relajé y dijo que nada, que fluya, ¿se entiende? Está bien. O sea, en estos dos años, más que nada, la cabeza. Y después, bueno, en estos dos años, bueno, estuve un año entrenando solo. Y ¿solo sin entrenador? Sin entrenador. Entonces, no me fue tan mal, pero sabía que si buscaba un orden, iba a mejorar. Ajá. Así que, bueno, salí a buscar entrenador, hoy me entrena Diego Miranda, sí, los resultados fueron cambiando, y ahí viene la evolución de, sí, me siento mucho más, más prolijo en la hora de entrenar, y obvio que los resultados se van viendo de haber mejorado. Más que nada la resistencia y la velocidad, pero sí, hay un poquito como de todo. Como que te ordenaste y eso ves que te llevó un poquito para adelante. Okay, exactamente. Bien. Y llevas varios años corriendo. Sí, ya. Sí, ya no, ¿cuántos son ahora? Ocho años. 9, por ahí de año. ¿Y cómo es en tu actualidad el tipo de carreras a la que le apuntás? Porque por lo que me has contado ahora fuera de micrófono, como que corriste ultra. Corres 10, corriste el domingo en el K-Series, te he visto en la carrera de calle, el sábado. En realidad, en pista. Soy un atrevido. Sos un anárquico. Sí, siempre hay una cuestión que las carreras que voy eligiendo es por el tema del trabajo, más que nada. No tengo todos los fines de semana para poder competir, entonces justo tengo un mes, en el mes un fin de semana, así que ahí empiezo a buscar. O sea, y como te digo, soy un atrevido. Si encuentro una que es pista, me meto en la pista. Si es calle, es calle. Y bueno, y está la que el sábado se corrió en Tandil. Claro. Así que nada, voy viendo qué es lo que puedo ir haciendo. Y ahí, bueno, planifico con Diego, con tiempo, según la distancia o la dificultad de la carrera. Pero te lo planificás más o menos, ya tenés un croquis de tu horario de trabajo. Claro, días, exactamente. Y claro, hacia adelante vas. Ahora, como ser, se viene la de Montehermoso. El 21, entonces vamos a hacer los 14. Me gustaría meter un medio maratón, pero bueno, como te digo, el tema del trabajo y todo a veces no me permite poder entrenar con mucho más tiempo y claro. Es todo un tema. Y con respecto a los objetivos también, yo lo pienso todo por ahí, lo que te voy preguntando ahora es todo de dos años a esta parte, ¿no? Sí. Los objetivos que tenés, ¿seguís apuntando a las mismas distancias? ¿Tenés un objetivo así de distancia o le estás pensando más en bajar tiempo? No, por ejemplo, corres la misma carrera del año pasado, si corriste la de Monte, vas a correr este año buscando la misma distancia bajar tiempo o tratás de subir una distancia? ¿Cómo te lo vas pensando? Generalmente trato de mejorar el tiempo que se hizo el año pasado. Mirá, todavía el año pasado corrí la carrera de Indio Rico, que la pude repetir este año, y también fui a buscar a ver si la podía. Pero ya a veces, este año hubo mucho viento, terrible, y nada, viste, voy a decir una... No podés bajar marca. Pero bueno, trato siempre de... Sí, bueno, uno las condiciones climáticas está totalmente ajeno. Exactamente. Pero fuiste a por una marca. Claro, a ver si podía... No, fue imposible. Fue imposible. No, había mucho. Con el freno de mano toda la carrera. Exactamente. Está bien. Y pasaste por más de un entrenador, ¿no? Pasaste por un par. Entrenaste solo. Sí. Estuviste en Energía y Movimiento también. Sí, pero fue fugaz. Y después fugaz. Fuiste con Diego. Y después me quedé casi un año, me quedé solo. Como te digo, no me fue mal el año, porque creo, no recuerdo bien, pero creo que hice 18 carreras. Bueno, no me acuerdo bien, pero bueno, no me fue mal, pero veía que podía mejorar. Entonces ahí, nada, uno empieza a analizar un poco. Los profesores que hay, qué sé yo, y nada, decidí por Diego, y bueno, nada, y venimos charlando bastante con Diego, y bueno, como te digo, planificando y siempre tratando de mejorar uno, ¿viste? Claro. Pero bueno, ahora, como te digo, me siento mucho más ordenado. Más ordenado. Claro, porque a veces uno, de todos los años que llevan corriendo, más o menos sabe cómo entrenar. Claro. Pero a veces digo, no, la estoy pifiando. Porque, como te digo, te das cuenta que a veces tenés un poco más para dar. Sí, aparte es difícil por ahí hacer lo que uno tiene que hacer cuando no tiene alguien que te dirige. Capaz que muchas veces terminás haciendo lo que uno tiene ganas en el momento. Claro. O capaz que no lo programás de la manera que lo tenés que ordenar. Claro. ¿No? Viste, es tener un entrenador siempre te... Sí, y a su vez, bueno, también... podés tener, como te digo, planificar la distancia, y a su vez está bueno el apoyo, porque a veces uno entrenar solo se hace muy muy solitario el tema, entonces y te tenés que alentar solo, ¿me entendés? Y a veces que eso, tener un equipo o un entrenador ayuda también, vamos a llamarlo psicológicamente, el de dale, levantate, dale que vos podés, dale que podés mejorar, y eso también lo busqué también, que necesitaba alguien que me contenga. Que te contenga, que te maneje. Entonces también fue que busqué algo así. Por este problema de los horarios, porque no es un problema, es una circunstancia de tu vida, no es un problema los horarios, ¿no? Muchas veces seguramente has tenido que entrenar solo, o capaz que hoy en día, según el horario que tengas, tenés que entrenar solo. Generalmente entreno solo, porque es más, todavía estoy terminando el secundario, entonces bien, ahí, trabajo, Pedro. Escuela, hijos, o sea, todo, generalmente entreno solo, por temas de horario. Recién ayer a la tarde pude ir a entrenar con los chicos, que bueno, no hubo clase, entonces bueno, listo. Claro, aprovecho y me voy con los chicos, pero generalmente entreno solo. Sí, pero bueno, ahí le hablo con Diego, digo, dale, me dice, mueve, y bueno, eso está bueno. Y el compromiso, me parece también, que uno, en cierta manera, si bien cada uno somos todos individuos, pero como que generás un compromiso con el grupo por ahí, en los entrenamientos, en el fondo, o en el momento que tengas que compartir con ellos. Sí. ¿Eso notás que te ha cambiado mucho, el momento que podés compartir los entrenamientos? ¿Notás la diferencia de entrenar solo a entrenar sí, un montón. Sí, está re bueno, como te digo, de poder escuchar a tus compañeros que te alientan. Y nada, ahora como ser la del monte, sé que ya ellos van también, que también a veces no se da que elegimos diferentes lugares. Y bueno, eso está genial, está buenísimo. Eso está bueno. Está bueno. Así que... Como ya dijimos, ¿no? Hoy estuvimos hace un par de años conversando, y nos decías que para las carreras, has ido a carreras que yo he organizado casi sin dormir al motoclub. ¿Eso cambió totalmente? ¿O seguís yendo a alguna carrera medio con...? Roto, hasta salí a entrenar. No sigue pasando. Sigue pasando porque voy a decir, no es... A ver, digo siempre lo mismo, mi trabajo... es matador, porque si trabaja 7 días, no tengo feriado, no tengo nada, y hay que laburar. Claro. O sea, que hay a veces que compito sin haber nada. Sin haber descansado. Sí, nada. Estás un hándicap ahí. Es todo un tema. Pedro, pasemos a la competencia de este fin de semana. El sábado me decías que competiste en el K-Series de Tandil. ¿Qué distancia elegiste? 10 kilómetros. Los 10 kilómetros. ¿Por alguna situación especial? Porque, vuelvo a decir, como hablamos ahora, el tema del tiempo de entrenar. Estaban los 21, estaban buenos también, pero soy consciente que no soy del hábitat. Claro. De estar ahí arriba de los cerros, ¿viste? Así que por eso elegí los 10 kilómetros. La clasificación de tu distancia, 10 kilómetros, Luciano Nahuel primero, Acuña Julián, Sergio Hoffman. Estos dos corredores no los tengo muy, muy presentes, pero deben correr muy bien porque Sergio Hoffman es un corredor muy bueno. Sí. Y vive en Tandil. Sí. Él es de Ayacucho, creo, vive Ayacucho, en Tandil. Sí. Pero la tiene reclara. Y en damas, Julia, puede ser Doxagrat, tresarroyense. Sí. Mauro Doblás, ¿cómo se llama? María. María. María Doblás, esta es muy conocida, ya es una veterana. Y Álvarez Formax. Sí, algo así es. Alicia Formax. Sí. Que son las tres primeras de los 10 kilómetros. ¿Vos cómo te fue? ¿Cómo anduviste? Y yo anduve bien. ¿Anduviste bien? 3 en la general y 5º en la categoría. Muy bien. ¿Te volviste conforme con el puesto, con el tiempo? Con todo, feliz. Porque la verdad que, como te digo, no es el territorio claro. que uno está acostumbrado, pero siempre de lo mejor. Soy bastante carna con eso. ¿Le metes con todo? Sí, sí, todo lo que hay lo entrego. Y si bien no podés entrenar habitualmente el terreno, tenés experiencia en aventura. Porque sí. Estuviste participando. Contanos un poco esas competencias que nos decías fuera de micrófono. Y estuve compitiendo hace también unos años atrás en Córdoba, en Tanti también, 10 kilómetros. Después tuve la suerte también de hacer el cruce de los Andes, que fueron 25 kilómetros, hace también 2 años. Y tengo alguna más, pero tengo tanto barullo de claro, carreras que... Pero no tenés alguna experiencia, pero no tanta. Sí, no son muchas. Y bueno, y esta. ¿Y esta de Tandil cómo fue? ¿Tenía mucha trepada, sendero? ¿Qué te tocó enfrentar? Largamos del motoclub, para los que conocen, y de ahí nos fuimos a Cerro del Cristo, creo que se llama, que fue el segundo kilómetro más duro de mi vida porque ibas haciendo fuerza con todo lo que... Y aparte te agarras de entrada, corres un poquito y tenés que entrar a meterle para arriba. Y bueno, en una parte todavía levanté la cabeza y era la primera vez que subía y bueno, vi el Cristo ahí, mirá dónde estoy. Y bueno, después pasamos por una tranquera donde ya mejoraba el circuito porque agarramos algo llano. Pero más venía, corrible. Sí, pero después venía la bajada que era tremenda, mucha piedra movida. Pasamos por la avenida Don Bosco, creo. Don Bosco, es la ruta que, claro, la que cruzamos, separa el la salida. Y bueno, bajando ya ahí, creo que era el tercer kilómetro. Y ya ahí se puso bastante divertido porque te encontrabas con de todo: árboles tirados, senderos que no sabías por dónde, o sea, era muy finito donde tenías que esperar. Si no venías primero, tenías que esperar que pasara. Claro, de última le gritaba al que iba delante tuyo: dame permiso. Pero sí, te encontrabas con de todo. Como te digo, bajada, subida, salto, obstáculos, barro. Estuvo muy divertida, muy divertida. ¿Cambiaste algo en el entrenamiento para estas carreras? ¿Le pones énfasis en algo cuando preparas una carrera así? Que no es de calle ni. Y buscando lomas. Buscas lomas. Claro, cuando se planifica algo es más que nada que por ahí no está muy. O sea, cuando planificamos una carrera, según la distancia y todo eso, pero bueno, creo que las lomas es lo que más tratamos de buscar cuando hacemos carreras de este tipo. Pedro, te he visto correr carreras de calle, caminos rurales, carreras de aventura, como nos decís, en pista, no recuerdo si corriste 5.000 o 3.000. 5.000. 5.000 corriste. ¿Qué preferencia tenés? Si tenés que elegir una carrera, me gusta correr terreno. Mucho. ¿Te gusta correr como sea? Sí, me gusta mucho la distancia, los 21 me vuelven loco, es una distancia que me encanta. Ya he hecho los 42, pero si me das a elegir, sí, el llano y los 21 serían, me encanta. Es la distancia más linda. Pedro, es un gusto tenerte acá en el estudio, verte. Estación Maratón tiene el objetivo de conversar con todos los corredores, del primero al último. Así que está buenísimo que la gente te conozca, te escuche, que cuentes un poco cómo son tus experiencias. Y te felicitamos porque le metes garra. Muchas. Le metes garra, mucha garra para estar en las carreras, para entrenar. Y, pero te quiero hacer dos preguntas que te las habré hecho en su momento, pero que me interesa que cada persona que viene vaya volcando su parecer, su punto de vista frente a estas preguntas que te hago. ¿Cómo ves el calendario de Tres Arroyos, el calendario de carreras? ¿Cómo lo ves? ¿Le falta algo? ¿Habría que agregar un tipo de carrera? ¿Le sobra? Y me parece que son pocas. Son pocas. Son pocas. Pero bueno. Pero sí, me gustaría que haya más carreras. ¿Más carreras? Sí. ¿Qué frecuencia, qué cantidad de carreras te parece que daría Tres Arroyos para tu manera de ver? Una por mes se podría. Una por mes se podría. Y también la última, y que me parece que es importante que cada uno ponga su punto de vista. ¿Qué te parece que se podría hacer en Tres Arroyos, ¿no? Algo que no sea muy costoso, para que el atletismo y el running mejoren? No sé, qué sé yo, una pista de tartán es carísimo. Algo que no sea así, algo que sea más que nada la decisión de hacerlo para que estas actividades crezcan. Qué buena pregunta. Por ahí miralo desde tus necesidades o desde esto me gustaría tenerlo cerca. Y capaz, bueno, siempre digo que tenemos una linda, hermosa pista de no sé, a veces digo yo que sería bueno tener una más. ¿Otra más? Otra más, porque a veces, como te digo, se llena a veces la pista. Ajá. Y más que nada, viste, los horarios y toda la onda, pero no sé por qué, pero siempre digo, más. Una pista más para el lado de acá, de allá. Del Parque Cabaña, para este lado, porque a veces te queda un poco lejos. Sí. Capaz que eso. Eso andaría. Andaría joya. Me parece muy bien. Eso es el primero que nombra una propuesta así. Sí, yo te digo la verdad, muchas veces decido hacer las pasadas y todo. Ya tengo más o menos mis campos preferidos y marcados y todo, y salgo a hacer ahí. Porque hay veces que te digo, se llena. En la pista es todo un tema. Sí, sí. Y aparte, a ver, me parece que también sería muy importante ordenar un poco más la pista. Sí, poner un orden. Hace rato ya estamos pidiendo que haga un poco de orden, pero es complicado. Sí, es complicado. Es todo un tema ya de hace un tiempo, sí. Pero bueno. Aunque sea complicado, en algún momento se puede llegar a lograr. Yo calculo, ¿no?, que sí. No perdamos las esperanzas. Pedro, es un gusto haberte tenido, te felicito y te deseo todo el éxito. Bueno, gracias. Para lo que venga, así que gracias por estar siempre, siempre que te convoco, que te llamo, estás ahí atento y tenés respuesta al toque. Bueno, Guille, gracias, déjame nada, saludar a mis sponsors que siempre me están apoyando en todas, que gracias a ellos se me hace más fácil poder, nada, las carreras están a veces bastante saladas y todo. Así que nada, agradecer a cada uno de ellos que me dan la mano. Y bueno, a Diego, que lo vuelvo loco, que siempre está ahí al pie del cañón. Sí, Dieguito Miranda, que está siempre ahí planificando y alentándome, como a los chicos y todo. Así que nada, agradecer a ellos y nada, y siempre, como digo, a mi familia, a mis hijos me hacen el aguante y nada, amigos y a todos. La verdad que nada, gracias a todos. Muchísimas gracias, Pedro. Guille, un placer. Seguimos en Estación Maratón, no se vayan de la frecuencia porque vamos a estar comunicado con Victorina Spoja. Nos va a contar un poco de qué se trata esta carrera no competitiva por la paz y la dignidad de la comunidad mapuche tehuelche de la ciudad de Villa Elisa de La Plata. Así que escuchamos un poco de música y conversamos con Victorina. Corre y escuchá Estación Maratón. Quiero que seas el dueño de mí.

algo bastante complicado en este momento con las marcas que se piden, pero algunos lo han conseguido. Tenemos dentro de las noticias que le trajimos para hoy algo de Carolina Lozano, la mediofondista y fondista rosarina. Inició una buena forma su incursión europea al ocupar el séptimo puesto de los 5.000 metros llanos en el 19º meeting de Bilbao en España. El martes 18 de junio, Lozano marcó 16 minutos 2 segundos 30 centésimas, que es su mejor récord personal en la distancia. El récord anterior de ella era de 16.249, bajó en 19 centésimas su récord. Este récord había sido conseguido en Mar del Plata, se había consagrado subcampeona nacional de la distancia. También Martina Escudero, con mucha tenacidad y voluntad, la mediofondista Martina Daniela Escudero, ha desplegado en las últimas semanas en sus incursiones europeas un excelente rendimiento. Logró el sábado 22 de junio en la pista de Ordizia, en el País Vasco, en España, un nuevo récord nacional de los 800 metros. Su marca fue de 2 minutos, 2 segundos, 75 centésimas, consiguiendo el tercer puesto en la competencia que se disputó en dicha pista. El récord que estaba en poder de Marta Orellana era de 2 minutos 2 segundos 88 centésimas y fue conseguido en los Panamericanos de Mar del Plata el 22 de marzo de 1975. También Elian Larrellina, dueño de un talento poco común para la especialidad de los 400 metros, una de las más duras del atletismo. Había sido el primer argentino en correr por debajo de los 46 segundos. Ahora arrasó con otra barrera, los 45 segundos, dejando atrás su récord de 45 segundos 27 centésimas logrado el pasado 11 de mayo en Cuiabá, Brasil, donde fue el único representante de nuestro país que triunfó durante el campeonato iberoamericano. Contando con la guía técnica de Javier Morilla, la temporada se presentaba prometedora para este velocista. Sin embargo, en marzo sufrió un desgarro antes de una competición en Postas, en Paraguay, y toda su planificación con vista a los Juegos Olímpicos parecía que se iba a venir abajo. Después de este triunfo surgió la necesidad de un mini tour europeo y concluyó con una presentación el domingo pasado en Troyes, Francia, donde quedó tercero con 45 segundos 83 centésimas, y ahora en Madrid, donde se daban cita a varios velocistas con antecedentes por debajo de los 45 segundos. Así que Elian Larrellina logró la marca para los Juegos Olímpicos de París. También tenemos noticias de ultramaratón. La ultramaratonista de la localidad de Zárate, el sábado 15 de junio, logró la marca nacional de las 12 horas. Hablamos de Romina Scoglia. La atleta, entrenada por el profesor Fabián Campanini, registró 127,741 kilómetros en las 12 horas. También esta corredora, Romina Scoglia, había logrado el récord nacional de 24 horas en el Mundial de Taiwán. Tenemos noticias también de lo que va a suceder, un análisis de lo que va a ser el tiempo en los Juegos Olímpicos de París. A poco más de un mes de los Juegos Olímpicos de París, los atletas y los científicos del clima advierten sobre las terribles consecuencias que podrían enfrentar los competidores a medida que el intenso calor continúa impactando y poniendo en peligro los eventos deportivos en todo el mundo. El informe analiza la mortal ola de calor que azotó Francia en 2003, que mató a más de 14.000 personas, y los años posteriores en los que se registraron temperaturas récord, que superaron los 42 grados centígrados. Esto subraya el mayor riesgo de calor extremo durante los Juegos de París, donde las temperaturas promedio a principios de agosto han aumentado 3,1 grados centígrados desde 1924, donde la capital francesa fue sede de los Juegos Olímpicos por última vez. El Servicio Meteorológico de Francia ha pronosticado condiciones más cálidas de lo normal para mayo y julio en todo el país. El informe es una continuación del primero, publicado en vísperas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que se conocieron como los más calurosos de la historia. Las temperaturas superaron los 34 grados centígrados y una humedad que alcanzó casi el 70%, lo que llevó a graves riesgos para la salud de los competidores. En la capital japonesa, hablamos de los Juegos de Tokio de 2021 pasado, se desplegaron sillas de ruedas para transportar a los atletas de zonas abrasadas por el sol. Todo esto condiciona un poco las temperaturas que van a enfrentar los Juegos Olímpicos que se vienen en el mes de agosto de este año, Y bueno, veremos qué sucede con estas competiciones, pero habrá que tener en cuenta estas previsiones térmicas para los Juegos Olímpicos que se vienen. Vamos a estar, hacemos una tanda de auspiciantes y estamos comunicados con Victorina Spoja de la comunidad Mapuche Tehuelche de Villa Elisa para que nos cuente un poco de esta carrera que les anunciamos a todos ustedes. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. ¡Corre y escucha! Estación Maratón. Seguimos en Estación Maratón y ahora estamos comunicados con Victorina Spoja. ¿Qué tal, Victorina? ¿Cómo está? Gracias por aceptar la conversación con Estación Maratón acá en Tres Arroyos. Le contamos que somos la FM Indie Rock 104.7 y es un gusto poder conversar con usted. ¿Cómo está, Victorina? Pues, muy buenas noches. También el gusto es mío, es un placer. ¿Cómo le caimún? Compuché Tres Arroyos, Guarriameu. ¿Cómo están todos ustedes, las personas de Tres Arroyos, la ciudad o el pueblo de Tres Arroyos? Estamos bien, con un poco de frío para esta época, pero bien y contento de estar comunicados con usted. Victorina, usted es representante de la comunidad Mapuche Tehuelche, que están viviendo en la localidad de Villa Elisa y cerca de La Plata. Corríjame si en algún momento me equivoco. Márqueme lo que esté diciendo mal, si es que así lo hago. ¿Es correcto esto que digo? Sí, yo soy la LONCO, la autoridad de la comunidad Mapuche Tehuelche, Punta de Flecha Azul. Ajá. Estamos hablando acerca de la carrera no competitiva que el 8 de junio se largó desde La Plata, organizada por ustedes. Se largó en distintos lugares. Cuéntenos un poco más acerca de estas largadas que se hicieron en distintas fechas y en distintas ciudades. ¿Ustedes tienen alguna reseña histórica de cuándo nace la carrera, esta carrera espiritual de carácter no competitivo? No, yo la información que tenía es que se largó desde distintas ciudades y en distintas fechas y las ciudades que recorría por la provincia y dónde terminaba. Bien. Bueno, vamos al principio de todo. Es una carrera espiritual, cultural y deportiva, no competitiva, pedestre, que se realizó por primera vez allá por el año 1992, uniendo a todo el continente americano. Se trata de recorrer a pie los diferentes territorios que toman desde Alaska y desde Ushuaia. Alaska desde el norte de América del Norte, en este momento deben estar en alguno de los estados de ahí de Estados Unidos, van bajando hermanos de pueblos indígenas y no indígenas también, eso ya lo hemos aclarado varias veces. De Ushuaia salieron casi el 22 de mayo aproximadamente, salieron de Ushuaia, van subiendo, hoy creo que estaban por la zona del Bolsón porque hay intensas nevadas en el territorio, y nosotros somos la línea centro, la más joven, pero esta fue creada e iniciada desde la ciudad de La Plata hace ya varios años. En el 2020 no se corrió por el tema de la pandemia, ¿no? Así que bueno, pasaron varios años y eso se vio afectado ahora cuando hemos tenido que recorrer el territorio de la provincia de Buenos Aires. O sea, nosotros somos línea centro, ruta del Cóndor, una carrera continental, y esta vez era traspasar toda la provincia de Buenos Aires por los distintos partidos que se habían enunciado, y en algunos teníamos que levantar algunos bastones. Ajá. Que ya habían sido consagrados en su momento, pero bueno, al quedar en custodia no solamente lo levantan pueblos indígenas, también lo puede levantar un organismo, un municipio, como ha habido varios casos. Ajá. Y entonces bueno, en estos cambios de mandatos tan recientes, de que algunos recién están asumiendo, diríamos, entre el interinato y lo concreto, en el camino hubo que, bueno, algunas cositas que pulir, pero se pudieron rescatar esos bastones y hoy son 6 bastones los que van en la marcha. Ajá. También quería explicar que el bastón Pincén, por ejemplo, el bastón Pincén pertenece al territorio de Trenquelauquen. Ajá. Y por primera vez su referente, que también es LONCO como yo, María Isabel Araujo Pincén, que está acá en la ciudad de La Plata, autorizó después de un trabajo con su comunidad la posibilidad de que el bastón salga desde acá. Entonces, bueno, tenemos esa fuerza en este momento de que vaya un ancestro tan importante con el bastón, el espíritu y el pensamiento cruzando toda la provincia de Buenos Aires, y se está evidenciando ese paso porque las memorias empiezan a resurgir de todos lados. ¿Cómo fue lo que pasó con Tres Arroyos? Que si bien yo soy del Parlamento Mapuche Tehuelche en restitución de restos de la provincia de Buenos Aires, hace unos años cuando yo tuve que hablar con una agrupación indígena compuesta por gente blanca y algunos referentes indígenas del territorio, no estaba constituida una comunidad. Y ahora me entero que hace no mucho tiempo se constituyó una comunidad en el lugar mapuche, y bueno, y eso nos puso muy feliz de poder que nuestros chasquis pudieran participar ahora conjuntamente con la Lonco del territorio, que también acompañó a la salida de Tres Arroyos junto con su hermana y junto con su hija. Porque de eso se trata, convocar a la gente, no atleta. Atleta, si quiere correr, está perfecto, gana en ventaja de velocidad y de entrenamiento en relación a otra persona. Pero como esta es una carrera no competitiva, es netamente espiritual, cultural y deportiva. ¿A qué apunta? Bueno, en general es que las personas ofrendan sus pasos y portan los bastones sagrados. ¿Estos qué manifiestan? El espíritu, los conocimientos, los propósitos de cada identidad colectiva para las jornadas de paz y dignidad. Y desde el año 1996 más o menos participa Argentina en dicha jornada. Y siempre tuvo como propósito trabajar siempre este vínculo que tiene que ver con la unión y el respeto de la diversidad cultural, pero fundamentalmente de la gran dignidad humana, el respeto y el amor a la madre tierra. Ante todo, el agradecimiento al territorio porque todavía se puede nacer y crecer libre. Y ella es la que nos da absolutamente todo. Entonces, bueno, vuelvo a reiterar, nosotros lo que queremos compartir siempre es que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la flecha salió el 8 de junio, desde La Plata, fue creo Punta Indio, Tordillo, Madariaga, Las Armas, Ayacucho, Balcarce, Necochea, San Cayetano, Chávez, Tres Arroyos, General Dorrego, Bahía Blanca. Hoy están en Torkins y mañana están saliendo entre las 8 y 9 de la mañana hacia Pigüé. En Pigüé les quiero comentar que es una novedad hermosa, se levanta un nuevo bastón. O sea, Pigüé nunca levantó un bastón, pero ahora hay identidad y presencia mapuche en toda la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que muchos hermanos no se han animado a identificarse, y en este momento que hay como una pseudo persecución xenofóbica hacia lo que significa la palabra mapuche, pero bueno, acá por suerte estamos todos bastante más fortalecidos, así que han empezado a resurgir los hermanos y hermanas y han decidido levantar un bastón. Así que mañana se va a hacer la ceremonia de cómo se viste el bastón, o sea, cómo se le van colocando los distintos elementos, con qué propósito se eleva ese bastón, y eso tiene que estar escrito tanto en el municipio como en el Consejo Deliberante. Y como lo levanta una familia del lugar, toda la población acompaña, toda la población. Pero ellos van a ser los guardianes, es una tremenda responsabilidad. Porque de acá 4 años, la carrera se hace cada 4 años, que tiene que ver con la significación también espiritual. 4 elementos, 4 direcciones, 4 estaciones, es un número sagrado para los pueblos indígenas. Entonces, bueno, fundamentalmente eso, ¿no? Y yo hoy salí en uno de los medios de difusión de ahí, una radio también. Es tan importante esto de poder difundir, hablar por la radio, porque uno pone el Nehuen de uno, ¿no? Y puede hablar desde uno, con el camino transitado y conociendo los hermanos que son los chasquis. Victorina. Hay una chasqui mujer. Victorina. Sí. Las postas salieron desde La Plata, desde Villa Elisa. ¿Cuál es el destino final de esta corriente central que son ustedes? ¿El destino final de la provincia o en línea general es continental? ¿El destino final o es que todas las carreras que largaron en algún punto tienden a encontrarse? Claro, en Colombia el 29 de noviembre. ¿Todas se van a encontrar en Colombia? Los bastones se van a encontrar allá. Yo no estoy corriendo, yo estoy en Villa Elisa coordinando, somos dos los coordinadores. sí. Ramiro Martearena, que es coordinador, y Chasqui. Él está corriendo. Él está corriendo. Yo no puedo hacerlo por cuestiones de familia, pero estoy, como verán, está al tanto de todo. Claro, estoy con todo. Tengo Victorina, que coordinar, saber si están bien, qué pasó, qué no pasó. Y las postas o los chasquis, ¿van por la ruta? ¿Eligen algún camino vecinal, algún camino rural para dirigirse de ciudad a ciudad? ¿Cómo es? Creo que se determina con rutas específicas ya predeterminadas por una cuestión de seguridad también. Van por más. Ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Seguridad vial? Sí. Puede ser así, llama, ¿no? Sí. Bueno, que tiene que ver con una policía caminal, comunal, digo yo. Claro. Bien, ellos tienen desde acá, desde La Plata, que se hizo toda una gestión protocolar, burocrática, con papeles y todo lo demás. Ellos vienen acompañando a los chasquis en los diferentes... como jurisdicciones. Perfecto. Entonces los levantan, por ejemplo, y los llevan con las mochilas o con sus bolsas camas, sus poquitas cosas, y después los siembran. Ajá. O sea, esto es lo lindo de esto. Para los pueblos indígenas, cada ser humano es una semilla. Ajá. ¿No? Que germina. Entonces, son 5 chasquis y, por ejemplo, pongámosle, son 120 kilómetros. Bien, hay chasquis que pueden correr 5 kilómetros, otro puede correr 10, otro puede correr 15, otro puede correr 25. Entonces, se empieza con el primero en el kilómetro tal, ¿sí? Ajá. Se lo deja ahí, o sea, ya sembraste la semilla. Ajá. Después sembras el otro. Cuando terminaste de bajar el último, sí, en el último kilómetro donde le tocaría a ese, tenés que volver, porque ya aquel, el primero, ya llegó a su destino, el segundo, ajá, también, el tercero también. Entonces se dice, se siembra la semilla y después se la cosecha. Perfecto. Por eso es tan importante tener un móvil. Ajá. En este caso nosotros tenemos un hermano que pudo pedir permiso en su trabajo acá en La Plata y que también es chasqui y se fue con su auto. Entonces ahora tenemos el serio problema de que Jornadas no tiene presupuesto propio. Claro. O sea que uno puede poner de su bolsillo un poquito, pero por eso se le pide a los municipios también que se comprometan, particulares también, porque esto es un beneficio para todos, es una carrera espiritual. Exacto. Es hermoso porque la gente ve pasar, no entiende nada. Y nos ha pasado que, por ejemplo, me estaban comentando antes de ayer, en la ruta iba corriendo uno de los hermanos, y por ahí para un auto, se baja una lamien y dice, hermano mapuche, le dice así. Entonces, claro, Lautaro, el otro hermano, se quedó así y no sabía qué pasaba. Y bueno, y ella los acompañó con su compañero y todo, y bueno, resulta que después acompañaron corriendo ellos. Exacto. Vivían en la misma localidad hacia donde iban los chasquis. Perfecto. Y después hubo una nota de color muy chistosa, porque no me acuerdo en qué parte fue, Necochea, no me acuerdo en qué parte fue, que salen las notas y dicen, indios corriendo por la ruta. Nos causó mucha gracia. Porque nosotros usamos unos trariloncó, no sé si ustedes saben, han visto a los hermanos indígenas cuando usan sus macún, sus ponchos, y usan una especie de vincha en la frente. Ajá. Eso es un símbolo muy importante. Muy importante para nosotros, cada comunidad tiene su simbología. Entonces nosotros creamos también para la carrera 2024, creamos un trariloncó. En sí lo diseñé yo, color natural, al estilo tehuelche, con tela de algodón, que está cultivada ese algodón por una cooperativa de hermanos del Chaco, también indígena. Después otro hermano de Córdoba, que es chasqui, con su compañera, hicieron la tela, ¿no es cierto? Cosieron los largos y después acá se terminó de hacer pintar el logo de Jornadas de Paz y Dignidad. Entonces eso ya queda como una simbología para lo que es la línea centro, o sea, provincia de Buenos Aires. Correcto. Victorina. Claro, y los veían correr con el poncho y con la vincha y dijeron, hay indios corriendo por la ruta, no entendemos nada qué es lo que está pasando. Claro. Fue muy chistoso porque cuando la gente que lo comenta y lo filma llega al lugar, se encuentra con que ellos también estaban entre la gente del municipio y los tuvieron que saludar a los 4 indios que decían los ellos. 4. Fue muy chistoso, muy chistoso. Sí. Victorina, se nos termina el tiempo del programa, pero ha sido un gusto conversar con usted, enterarnos un poco. Seguramente vamos a estar al tanto del recorrido de esta carrera y vamos a ir contando cómo es la evolución de la carrera a medida que pasan los días. Ha sido un gusto conversar con usted y seguramente vamos a volver a hablar en otro momento para que nos siga contando de toda esta organización y esta carrera tan interesante que es espiritual y que no es competitiva y es para integrar a todos en un mismo evento. Perfecto, hermano. Si usted quiere llamar para el 1 de julio, llame tranquilo, que aparte de ser mi cumpleaños, es cuando van a entregar los bastones de los chasquis de Buenos Aires en Catriló, La Pampa. Perfecto, la llamo el 1 de julio. Hoy es el mío, así que el 1 de julio la llamo cuando sea el suyo. Ah, bueno. ¿Eh? Bueno, Peu Callal, buenas noches. Un placer, gente hermosa. Y que tengan como Guiño y Chipanto un muy buen inicio de ciclo. Bueno, Peu Callal. Un abrazo grande y mucho éxito. Igualmente. Escuchábamos así lo que nos contaba, muy interesante, Victorina Espoja. Seguramente vamos a volver a hablar con ella para que nos vaya empapando un poco más de cómo es su comunidad y cómo es este evento tan, tan interesante y tan importante que se hace en toda América. Lo último que nos queda en Estación Maratón, que ya se nos termina, queremos remarcarle algunas carreras del calendario. San Cayetano se viene el 30 de este mes, se había suspendido el 9 de junio. San Cayetano, 5 y 10 kilómetros el 30 de este mes en la localidad vecina. Carrera Aniversario Punta Alta, sábado 6 de julio a las 15 horas. Cierra la inscripción el viernes 5 a las 18 horas. La más importante de este calendario, 8 y 4 kilómetros de la Escuela 12. Tres Arroyos, sábado 6 de julio a las 15 horas se va a alargar la tercera edición de la carrera de la Escuela 12. La Escuela 12 queda en ruta 3, kilómetro 490. Se pueden meter en el Instagram EP12, en la página de Instagram, y por mensaje privado comunicarse con ellos, le van a dar mucha información. Una nueva oportunidad de apoyar las carreras locales. Apoyemos las carreras locales, pregonamos siempre de Estación Maratón, y la Dirección de Deportes también se ha sumado a nuestra proclama, a nuestra consigna. Así que 8 y 4 kilómetros Escuela 12, sábado 6 de julio. Y también se viene una carrera importante, el 14 de julio Chávez corre. 14 de julio, 5 y 10 kilómetros y caminata, con largada a las 11 horas. Y Monte corre la aventura el 21 de julio a las 10 horas, largada de una carrera de aventura muy tradicional con 7, 14 y 21 kilómetros. Así que esto es todo lo que trajimos para hoy, el calendario que les trajimos. Acuérdense, apoyar la Escuela 12 y todas las carreras de Tres Arroyos. Les queremos agradecer por habernos escuchado. Les recuerdo que pueden escuchar la sección de podcast de la radio, o si no, el sábado a partir de las 14 horas por la frecuencia de FM Indie Rock. Se repite este programa. Le agradecemos a Diego por la operación de cada martes, a Raúl por habernos acompañado hoy aquí al costado nuestro, haciendo presencia en el estudio. Les dejamos un abrazo grande y nos vemos el martes que viene. 1, 2, 3, 4. Corre y escucha Estación Maratón.